1. ¿Cuál es la profesión de Juan? Es profesor en la universidad. ¿Cuál es la profesión de Juan? Es profesor en la universidad. 2. Hay mucha tensión entre las naciones del mundo. Hay mucha tensión entre las naciones del mundo. 3. En la ciudad de Los Ángeles no hay una comunidad de mexicoamericanos. En la ciudad de Los Ángeles no hay una comunidad de mexicoamericanos. 4. En una conversación hay comunicación entre dos personas. En una conversación hay comunicación entre dos personas. 5. Hay programas interesantes en la televisión. Hay programas interesantes en la televisión. 6. La opresión de unos grupos por otros grupos no tiene solución. La opresión de unos grupos por otros grupos no tiene solución.